las cosas que podemos ver o tocar. Se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Cuando pasaron 19 minutos de las 21 horas de este martes 31 de mayo de 2016, comienza la segunda hora de este programa número 23 de Donde Estás Parado, aquí por FM La Casa, en el 87.7 del dial de FM y también transmitiendo desde radiolacasa.com.ar. Lo hacemos desde la Casa de la Juventud, aquí en Rodolfo Moreno 650, en el barrio de El Quinto, de la ciudad de Luján. Tenemos un hermosísimo teléfono que no para de sonar, que es el 434445. Tenemos un número de WhatsApp al que también se puede escribir, que es el 584986. El programa tiene una hermosa página en Facebook, donde vamos dejando los enlaces a los artistas, músicos y demás ideas que andan por ahí flotando. Y además tenemos una página web que se llama como el programa, dondeestasparado.com.ar, donde además de todo lo demás y todo lo anterior, también subimos miércoles o jueves cada uno de los programas para que estén todos allí ordenaditos y se puedan escuchar cuando alguien se los cruce, les interese. Continuamos como cada programa, en este programa número 23, que vendría a ser el último antes de que este espacio deje de ser lo que es hasta ahora y pase a ser vaya uno bien a saber qué, ya que no tenemos muchas definiciones al respecto. Lo único que sabemos concretamente es que la programación cesa a partir de dentro de dos horitas. A partir del 1 de junio, la programación de FM La Casa cesa para pasar a mutar a otra cosa a partir del 1 de julio, supuestamente. Esa otra cosa no sabemos qué es porque no nos lo han confirmado. Ya veremos qué sucede. Pero decía que cuando comienza la segunda hora y también en este programa, compartimos un podcast, esta especie de pieza radiofónica. En este caso vamos a compartir un episodio de Los Cartógrafos, ese podcast que cruza actuación, literatura y música, o musicalización de esas interpretaciones. En este caso vamos a compartir el episodio número 17, en donde Bruno Massino, a quien luego también, un poquito más adelante, vamos a escuchar algo más de su música. Bruno Massino musicaliza la interpretación que hace la actriz chilena Manuela Martelli sobre un fragmento del guión de Dos Disparos, la película de Martin Rechman. Como siempre, cuando hablamos de podcast, hablamos de prestar un poco más de atención que la normal. Y en este caso, especialmente porque hay una superposición de voces que viene al caso de la situación general, que hace la comunicación un poco más compleja. Los escuchamos. Martin Rechman es escritor y director de cine. Algunas de sus películas son Silvio Prieto y Dos Disparos. De esta última se extrae un fragmento de guión. Manuela Martelli es una chilena que actúa en Dos Disparos. Rechman la convocó para este experimento y ella grabó el diálogo con Pablo Manzi, con Gabriel Ursúa y José Manuel Aguirre. Bruno Massino es músico en Bruno Massino y su último disco se llama El Libro Aro Avisal. en Aguas Claras. Adrián y yo también pasamos la noche ahí. Teníamos pensado quedarnos con ustedes unos días, como siempre ofrecieron. Fíjate que esta es la única habitación en uso. Las otras están clausuradas. Cuando llegamos habían levantado el parqué y quedó el piso de tierra. Goteras por todas partes y las paredes que se vienen abajo por la humedad. Pero si quieren quedarse con Adrián unos días, está bien. ¿A qué te dedicas? Soy abogada. Mira, si la hubiéramos conocido antes. ¿Qué veras haces? Sí, claro. ¿Y no conoces al doctor Plaza? ¿No? ¿Víctor Raúl Plaza? ¿Abogado? Sí. No, creo que no. Pero en la provincia de Buenos Aires somos más de 40.000 matriculados. Yo hace 2 años tenía 3 bombas de benzina en la zona sur y casi $1.5 millones de deuda. Tuve que declarar la quiebra y contratar al doctor Plaza. Y resulta que este Plaza está arreglado con el abogado de los acreedores, el doctor Talarico. Entre los dos me hicieron un hoyo del tamaño. Y eso que Plaza era recomendado de un hermano de Liliana. Plaza y Talarico se quedaron con todo. Los acreedores no vieron un peso. Y creían que el ladrón era yo. Me venían a esperar a la puerta de mi casa. Me mudé, cambié de celular, etc. Pero no alcanzó. Estuve mucho tiempo perseguido. Me tuve que ir del país. Por suerte al final me supe recomponer y acá me tienes de vuelta. ¿A dónde te fuiste? Al Perú. Ahí conocí a Adriana que estaba haciendo turismo. ¿Se dice a Perú o al Perú? Tiraron las pizzas. Ahora invertí en servicios de salud. Tengo 2 clínicas, traumatología y oftalmología. Trabajo con obras sociales. Eran 20, ¿no? Sí. Está bien así. Son dos lugares buenísimos. Tiene más de 30 variedades, todas buenas menos la de mariscos. Aunque a usted le gusta, dice que viene bien cargada, pero trae solo choritos congelados y para colmo todavía fríos adentro. Se ve que la meten al horno con los bichos recién sacados del freezer. Además mezclan choritos con queso, a mí la combinación me da náuseas. Pero a este le gusta. Hacemos el pedido para toda la semana y las congelamos. Van del freezer directo al horno y quedan más crocantes que las recién hechas. La mozzarella queda más rica. La fugaceta es mejor comerla en el momento. Arturo ayer cocinó unos choritos riquísimos. Un chorrito de vino blanco y a la provenzal. Las manos al acelerador, mira atravesando el turbo negro. La música, como sonido, puede representar el mundo de lo auditivo, el murmullo del viento, los silbidos repetidos de las olas en calma, las llamadas de las aves. La música, como voz idealizada, puede cantar o suspirar, reír o llorar. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Pero mientras nos definimos, a ver si el panorama es para nada alentador o algo alentador, y el cielo está gris hace varios días. Sin embargo, podemos encontrar algo de belleza si nos detenemos un rato a mirar los diferentes tonos de esas bajas nubes que tenemos hace tanto tiempo dando vueltas por aquí. Lo importante sigue siendo mantener la predisposición y las ganas de seguir sosteniendo propuestas superadoras, porque a la intencionalidad de modificar un proyecto que aparentemente no convence, molesta o directamente no se conoce, nosotros aportamos momentos de intercambio, momentos de aprendizaje, utilizamos los elementos que el Estado Municipal pone a nuestra disposición para difundir nuestra voz, para compartir nuestras ideas, nuestros gustos y nuestros pareceres. Y en ese recorrido nos encontramos con jóvenes estudiantes de este barrio o de otros barrios, de variedad de escuelas, que aprenden aquí tareas y cuestiones varias como operar un programa, hacer una selección musical. También aprenden a preparar los bloques o el contenido de sus propios programas. Resulta que en simples espacios como estos tratamos de volver a uno de los vínculos más elementales de la condición humana, la comunicación entre todos nosotros. Esa comunicación que está mediada por la palabra, pero que puede tomar formas muy variadas, como por ejemplo forma de canciones. Otro de los músicos que convierte esa comunicación en un simple acto musical es el músico que recién le ponía sus sonidos al podcast, Bruno Massino. Vamos a escuchar de él la canción que se llama Cuando llegamos a un salón. Solo horas después de haber llegado al lugar, estábamos tan borrachos que cantábamos sin parar aquella vieja canción que habías aprendido vos, manejando por las noches en camino a Monterrey. Visitabas unos sapos de un color particular. A toda velocidad, quemando la carretera, suenan pasos de zapatos, bailadores de jarabes se presentan frente a mí. El borde de una pollera se cuela por la ventana que tengo en el sonsonante de mi pecho al respirar. Y es que conduzco de una manera agitán irregular, que me deslizo como copa que dejaste al tomar. Los cristales en el piso formaron una figura, era la cara de un hombre que creímos conocer. Dormimos muy transpirados, con el telefilm sonando. Una muchacha que hablaba disfrazada de collar, que se movía con tanta gracia como un ave singular. Y nos miraba, nos sonreía mientras dormíamos sin pensar, cantando las canciones, inventando los días y bailando dormidos en la fresca oscuridad. La la la la la la la. Bruno Massino es oriundo de la provincia de Tucumán. Formó parte de una banda llamada Mono Ambiente. También es productor. En 2011 le produjo dos pequeños discos a Violeta Castillo. En algún momento nos vamos a ocupar de compartir también algo de la música de Violeta Castillo. Esos dos EP tienen 5 canciones cada uno. Se llaman Uno y Otro. Ya los compartiremos en algún momento. El libro Abisal es su disco solista del año 2010. Es desde el disco que estamos compartiendo. Recién escuchábamos cuando llegamos a un salón. Fue realizado completamente por él. Compuesto, escrito, producido y grabado. Se grabó en el año 2010. Entre un pequeño estudio en Villa Gesell y otro pequeño estudio en San Miguel de Tucumán. Vamos a compartir una más de ese disco, en este caso la canción que se llama Una figura geométrica. Una vez creí que nada iba a pasarme, y cuando caí ya no pude levantarme, me adherí al suelo. No voy a esperar a quien siempre llega tarde. Lo dijiste una vez, después lo remarcaste con un felpón, un flúor y un montón de papel. No siempre cartas se escriben, palabras al revés. Es el léxico que inscribe mi corazón de latón. Corazón de latón. Si pierdo el compás, ovalado será mi círculo. No se puede romper una figura en mil pedazos. Yo no lo sé. Retazos, tal vez, de un recuerdo dorado. Es difícil volver la marcha si no tenés algún lado. O una rima que después en tus labios se quedó olvidada. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Tal vez del monte en el verano, o lo que otra vez se desvanecerá. Y si miras, tal vez veas en mí una sinfonía. Pero si ves otra vez, verás que es una fantasía. Pues yo no lo sé, ni un montón de papel. La música, tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. En la divinidad. Y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. La comunicación entre personas puede ser muy variada, puede ser compleja y realmente consta de muchos elementos, pero hay algo que es elemental para poder comprendernos. Tenemos que tener un código común. Y esto no se limita a tener el mismo lenguaje o a compartir el lenguaje o el mismo idioma. Es algo mucho más profundo y simple. Tenemos que no solo hablar el mismo idioma, sino estar de acuerdo, los que nos comunicamos, que vamos a entender lo mismo al nombrar algo. Esto puede ser una obviedad, y quizás lo sea, pero resulta una obviedad fundamental. Hay ocasiones en las que nos puede parecer que nunca nos pondremos de acuerdo y atribuimos ese problema a que supuestamente partimos de pensar cosas diferentes con el otro, cuando quizás el problema resulta ser anterior. Creemos que por nombrar con la misma palabra es suficiente para ponernos de acuerdo y resulta que no es así. Una de las palabras que podemos tomar como ejemplo es la palabra vacío y preguntarnos qué es, qué vamos a entender cada uno de nosotros por el vacío. Vamos a escuchar al señor Lautaro Feldman y su canción Casa Vacía. Desde que el tiempo rueda en la casa que está vacía, los frascos de especies son recuerdos que se consumen, y los colores que quedan se eternizan en un sido. Según Lautaro Feldman, hace música que le sale luego de haber escuchado y de haber escuchado mucha diversidad musical y de haber adquirido las herramientas o buscar las formas para poder mezclarla. De allí sale su producción musical, porque le gusta, por lo visto, sintetizar varias ideas diferentes en algo nuevo y claro. Es un gran fanático, se reconoce él como gran fanático de la cantante, cantautora Björk, islandesa ella. Algo de eso se puede percibir en los climas que se generan de fondo en cada una de sus canciones. Tiene la particularidad de tocar una guitarra de 8 cuerdas que le permite hacer los bajos él mismo, al mismo tiempo que toca la guitarra, pero que reconoce él que inicialmente lo hizo para sentir que tenía algo que ver con el jazz, cosa que después nunca terminó dedicándose a ese género. Tiene 3 discos anteriores a este último, del cual escuchamos recién Casa Vacía. El primero es Oratual, de 2012. El segundo es Laulian, también de ese mismo año, del 2012. En el 2014 lanzaba Azul, Verde, Limón. Y este 29 de marzo de 2016, hace un par de meses, editó Las Vueltas de la Confianza, del cual escuchábamos recién una de sus canciones, y desde el cual también vamos a compartir una más de Lautaro Feldman. En este caso, creo que era la última de las canciones de ese disco, que se llama De Lunes a Domingos. La música, que está hecha de tiempo, puede viajar a través de él. donde estás parado. Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Y en esta confusión de dimes y diretes sobre las funciones que deben cumplir y cumplen espacios como esta radio y el espacio más amplio donde esta radio está contenida, es habitual quedar enredados en un ida y vuelta, en esas marañas del discurso por el discurso mismo, y olvidarnos a veces de las partes esenciales. Aparte de lo que podamos decir, están nuestros actos. Aparte de las palabras, está el correlato directo, que lo que decimos refleja o no en lo que hacemos. ¿Cuál sería la mejor forma de conocer lo que se hace en espacios como este? Y trasladando el cuerpo desde donde están las personas y traerlo a este espacio en algún momento. Las personas que tienen a su cargo decidir sobre qué debería o qué debería ser o qué debería dejar de ser esta radio o el espacio más amplio en el que está, contadas veces han venido, incluso creo que algunos jamás han pisado este lugar. Porque parece que los que tienen la misión de tomar esas decisiones les cuesta bastante embarrarse las patas y venir para los barrios, pero parece que mucho más que eso también les cuesta escuchar. Y para escuchar, primero hay que saber callar. Vamos a compartir a una más de esas músicas que reducen los sonidos a la simpleza. En este caso se llama Guadalupe Álvarez y la canción se llama precisamente Callar. Despacio. Guadalupe Álvarez es una joven cantautora argentina, actualmente vive en Madrid hace algunos años. Puede haber tomado cierta notoriedad porque algunas de sus canciones fueron elegidas como cortinas de algunos programas de televisión, como la novela Culpables de este amor, o alguno de los capítulos de Televisión por la Identidad, o también por haber participado de aquel popular concurso Operación Triunfo y haber llegado a la final. Pero también puede ser reconocida por algunas particularidades en su discografía. Tiene un disco llamado Mandarinas, que es del año 2007, del cual escuchábamos recién la canción Callar, y tiene un EP muy nuevito de 5 canciones que se llama Canciones desde mi casa. Pero en el medio editó en el 2015 un homenaje a Joni Mitchell con canciones en tono de jazz que fueron grabadas en vivo, y también por un lado un EP de 5 canciones con un dúo que se llama La Loba Danza. Es un dúo de música electrónica que formó junto al músico Javier Kalecki, y un disco muy o más que interesante del año 2012 con covers de Bob Dylan, de la Velvet Underground y de Billie Holiday. Así que bastante variopinta la discografía de Guada Álvarez. Vamos a compartir una más desde aquel disco Mandarinas del año 2007, en este caso la canción Tal Vez. Estoy esperándote para salir. Las horas me pesan y vos no llamás. No estés todavía seguro de que estoy dando vueltas por esta ciudad. Y no sé, no me animo a decírtelo. Ya no sé las horas que te estoy buscando. Necesito que me de casualidad. Y tal vez no estés todavía seguro de que estoy dando vueltas por esta ciudad. Y no sé, no me animo a decírtelo. Las horas que te estoy buscando, necesito que me digas cuánto me amas. Es solo que no aguanto el tiempo y quiero verte ya. Necesito Las cosas que podemos ver o tocar se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Entonces, en resumen, y para comenzar a despedirnos, aquí, en esta radio, en esta casa, funciona un proyecto social inclusivo que pretende enseñar y aprender alrededor de la comunicación junto a niños, jóvenes y adultos. Es un proyecto articulado con la función social del espacio más amplio que lo contiene. Un proyecto que tiene años de desarrollo. Incluso años en los que el gobierno municipal estaba en las mismas manos de quien está ahora. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad parece haber sido la llegada a la gestión municipal de algunos funcionarios de distintos orígenes, algunos que vienen del PRO y son demasiado jóvenes, algunos que vienen del Frente Renovador también, quienes evidentemente no solo no están de acuerdo con este proyecto, sino que en algunos casos además también lo desconocen, en otros lo ignoran, y en otros, o en todos al mismo tiempo, les es completamente indiferente. El proyecto continuará cumpliendo su función, seguramente aquí, y si no en otro lado, porque los que hacen que esa función se lleve adelante son las personas. Y eso se logrará aunque tengamos o tengan que empezar de nuevo las veces que sea necesario. Mientras tanto, nos queda la música, que es lo que más nos gusta compartir, para cerrar este programa número 23 y dar lugar a un impas en la programación, que veremos en qué deriva. Nos vamos a despedir primero agradeciendo, como lo hicimos cada vez, al señor Nacho Eli, que hoy está en los controles, al señor Mr. People, que hoy no está presente, pero sí está presente, que nos ha operado muchos programas también. A Patri Morante, que es quien puso la voz para esos separadores hermosos que tenemos. Y a Ezequiel Conic, que movió algunas perillas para que esos separadores queden hermosos. Y antes de hacer eso, fue uno de los responsables de que este programa esté aquí y yo esté aquí sentado, incentivándome para que lo haga. Así que muchas gracias a él también. Al señor Lucas Polonio, que da una mano enorme con la gráfica. Y a Marina, que desde las tierras mediterráneas de este país aporta todo su conocimiento, sus consejos musicales y de contenido para que este programa sea lo que es. Programa que vamos a seguir haciendo en este espacio, o de la forma que sea necesario hacer para que podamos seguir compartiendo música y las historias alrededor de esa música. Para irnos, como cada uno de los 22 programas anteriores, elegimos una canción del inmenso Luis Alberto Spinetta. En este caso, es una canción que, en medio de la complejidad, nos lleva a lo simple. Es una canción de Pescado Rabioso. Está en el disco de 1972, Desatormentándonos. Ese disco complejo y revoltoso, pero que tiene esta canción que hace un impas, que busca algo de calma y algo de simpleza. La canción se llama Dulce 3 Nocturno y la usamos para despedirnos hasta cualquier momento. Necesito que cuentes tu historia.